Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy no quiero hablaros de tecnología, quiero hablaros de un tema muy serio. No es broma, ¿eh? De un tema muy serio. Y voy a hablar con cierta profundidad, ¿eh? Quiero hablar de las hemorroides, las enemigas silenciosas, ese picor, ese calor, ese dolor. O como decía un amigo, ese quemor, que es una mezcla de dolor y quemazón. Pues sí. ¿Y por qué voy a hablar de las hemorroides? Pues eso es asunto mío. No, que no es broma, que voy a hablar de las hemorroides. Bueno, lo primero es que las hemorroides muchas veces... Bueno, antes que nada, disclosure. No soy médico, no soy especialista, no soy nada de eso, así que no toméis en serio mis comentarios, no sigáis mis consejos, y si lo hacéis bajo vuestra propia responsabilidad, sabiendo que yo de medicina sé lo mismo que de física nuclear. Dicho esto, nos lanzamos. El estreñimiento, ese mal que aqueja a muchos veraneantes, esa incapacidad, por más ganas que uno tenga, de liberar a Willy, de pasar de lo abstracto a lo concreto, de aliviarse. No puedo. Pero uno desea liberarse. Uno tiene, como decía, no voy a decir quién, tiene la barrigota llena de cacota. Pero no puede darlo todo. Está a medias, y pasa un día, y pasa otro día, y pasa una semana, y empieza a preocuparse, y dice, si es que debería de poner un huevo de Pascua, pero I can't. ¿Qué ocurre? Pues no lo sé, es psicológico. Luego uno sale de sus dominios, de su retrete, de la acogedora maternidad, de esa sensación de familiaridad con su propio mingitorio, pero no puede hacerlo. No puedo hacerlo, y aunque lo desea, hay algo en su ser, en su psique, en lo que diría Carl Jung, en su inconsciente, que le impide soltar y darlo todo. Bueno, el estreñimiento luego puede provocar las hemorroides. Sobre todo, y este es mi consejo, queridos amigos, sobre todo si te esfuerzas. Si te sientas y dices, yo de aquí no salgo, hasta que no dé el premio de lotería, el Euromillones, el Eurocupón. Yo de aquí no salgo hasta que afloje, y no la pasta, precisamente. Y ese esfuerzo, amigos, ese pasar las horas, esos chorreones de sudor cayendo por las sienes río abajo, y que no puedo, ese parto doloroso, que luego no pasa nada, eso puede provocar, y quizá provoque, si estás predispuesto a ello, hemorroides. Hay una vena hemorroidal que pasa cerca del ano y es muy inoportuna, porque esa vena se inflama mucho y duele. Segundo consejo, amigos, la higiene. La higiene es muy importante. Hay gente que pilla hemorroides por una falta de higiene. Por eso, el papel higiénico convencional, es decir, el papel higiénico seco, es un gran aliado de las hemorroides. Y mi recomendación es que utilicéis papel higiénico húmedo, o lo que es lo mismo, toallitas húmedas, las que se utilizan para limpiar a los bebés, que ya hay para todo, hasta para fregar el cuarto de baño. Bueno, pues hay toallitas suaves, dermatológicamente testadas, hidratantes, algunas incluso con aloe vera, que te permiten una limpieza más suave. Porque, estimados oyentes, cuando la vena hemorroidal está del tamaño de un croissant, infladota, gorda, palpitando dolorosamente como una muela en caries, pom pom, pom pom, y tú pasas con ese papel higiénico seco, que es como una lija, y hace... Entonces la vena hemorroidal se irrita y dice, ¿querías guerra? You got a war. Vas a conseguir guerra. Y entonces ya pasa del tamaño croissant al tamaño hogaza. Bueno, para que eso no pase, con la suavidad y ternura de una toallita húmeda, te limpias, que por cierto la limpieza es más profunda, Yo hoy me estoy haciendo periodismo de investigación. El papel higiénico seco no nos proporciona la misma limpieza. Sobre todo, tíos, que sois unos guarretes, que pensáis que con una pasada o dos es suficiente, que pensáis que con quitaros los pegotes gordos de nocilla es bastante. No, amigos, no, no es bastante. Hay que limpiarse bien, que luego huele. Que luego dejáis los gallumbos ahí como si hubieras limpiado el cuchillo de la nocilla con el resto del pan. No, no, no. Así que gastaros un poquito de dinero y comprad toallitas húmedas. Vuestras menas hemorroidales os lo agradecerán. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento para cuando tienes esa especie de cojín, cuando pareces ese mandril que está con el flotador ahí en las posaderas, pues básicamente, aparte de la higiene, que es súper importante, aparte de los baños de agua tibia para aliviarlos, pues los ungüentos hemorroidales, pomadas varias. Bueno, yo voy a hablaros de dos. La más eficaz, y esto no está patrocinado por ningún laboratorio farmacéutico, la más eficaz es la conocida Hemoal. Pomada rectal, dice. Pomada rectal, por si alguno tuviera duda. Benzocaína y efedrina hidrocloruro. Esta pomada tiene la virtud de hacer que encoja. Y ese efecto contracción de la vena hemorroidal es notable desde la primera toma. Lo recomiendo. Si quieres un uso más profundo, y no utilizo esta palabra gratuitamente, un uso invasivo, junto con la pomada viene una cánula, es decir, viene un tubito largo para que con mucha suavidad, con mucha delicadeza, por supuesto con mucho cariño, te introduzcas tú mismo por el ano. Lo sé, es desagradable, ese músculo, ese esfínter está hecho para que salgan cosas, no para que entren cosas, y aprietes la cánula, apriétalo con determinación, deposites ahí la sanadora pomada y actúe desde el interior. Hazlo con cuidado, porque puedes hacerte daño. En el prospecto te recomiendan que lubriques la cánula con la misma pomada. Es una guarrería infecta, lo reconozco, porque lo que hay por ahí dentro es Mordor. Lo que hay por ahí dentro es una tormenta de Nutella importante. Así que cuidadito y límpialo bien. La segunda pomada, que en mis vicisitudes y búsquedas, mucha gente habla bien, es una que se llama Ruscus Lorenz. Ruscus Lorenz. Pomada antihemorroidal. Nada de pomada rectal. No, esta es pomada hemorroidal. Sapogeninas estereólicas del Ruscus aculeatus. Bueno, la composición es ruscogenina, prednisolona, 5-caína clorhidrato, mentol, 2 miligramos, óxido de zinc. Y bueno, excipientes, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, mucha gente habla bien. Desde mi punto de vista, la eficacia yo no la he comprobado. Pero tiene un efecto muy interesante. Y tiene el efecto, vosotros habéis oído hablar de los caramelos Pictolín, esos caramelos de menta pequeñitos, muy antiguos. ¡Qué refrescante la menta! Te tomabas uno y aunque tuvieras calor, te costaba respirar hondo porque el efecto del mentol era como que refrescaba todo y te llenaba los pulmones de un aire fresco casi ártico. Bueno, pues imagínate el efecto mentol, el efecto caramelo de menta, multiplícalo por 1000 y aplícalo a tu ano. Pues eso es lo que vas a sentir en el ano. Vas a sentir el ano como si tuvieras una fiesta polar ártica en tus bajos fondos. Pingüinitos, de manera graciosa, aleteando y contoneándose mientras los osos polares pinchan discos. ¡Qué fresquito, amigos! ¡Qué fresquito! ¡Qué alegría! ¡Oh, qué alivio! Uno es incapaz de borrar la sonrisa beatífica de su rostro. ¿Por qué? Porque es un efecto mentol muy necesario para el ardor que producen las hemorroides. Sin embargo, esto puede tener una... puede llevarte a un engaño, ¿no? Al engaño de que está siendo curativo. Para mí el hemorroide es mucho más. Tiene un efecto vasoconstrictor bastante mayor. Y por otro lado, cuando estás en un episodio grave de hemorroides, ese efecto mentol lo que puede hacer es potenciar el dolor o como decía mi amigo, el quemor, el quemor. En última instancia, las hemorroides tienen un tratamiento quirúrgico, a veces las atan con una banda de goma y con eso consiguen que se reduzca, pero antes de llegar a eso, pues conviene pues higiene, tratamiento, cuidado, comer alimentos con fibra, muy importante, una dieta variada y sana con abundancia de frutas y verduras, fuentes naturales de fibra, y también hidratarse bien, cosa que en el verano, pequeños amigos, no hacéis. Hay que hidratarse muy bien. La actividad física también es muy buena para que los intestinos se meneen. Hay mucha gente que el estreñimiento viene causado por la inmovilización postural, porque a lo mejor están convalecientes de una operación y están quietecitos en una cama y no se menean los intestinos, por lo tanto las bolitas de caquita no bajan a la puerta de Mordor. Si alguno, como yo una vez se lo escuché a alguien, tiene episodios graves de vena hemorroidal hasta el punto que se le sale la vena, es decir, por el agujerito del ano se le sale la vena, sí, no estoy exagerando, hay gente que le ocurre, pues lo normal es lavarte bien las manos, enjabonártelas, meter para dentro esa serpentina humana, ¿os acordáis de la película Reanimator? Pues meterte por ahí la serpentina humana, cerrar, apretar ahí el objetico, hacer fuertecica y ala, a seguir camino del médico porque vas a necesitar cirugía, querido amigo. Dicho esto, espero que no os veáis aquejados de este mal, que no sufráis este silencioso mal, esta incapacidad para sentarse correctamente y que disfrutéis de salud y vidas sanas. Amigos, esto es Vidas en Red Salud, un episodio atípico. ¡Hasta pronto!